La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Son las 20:38 según la laptop que poseo acá dentro de la cabina, de la radio. Y bueno, vamos a arrancar un nuevo programa en esta fecha que es 28 de noviembre, el último programa de este mes. Y antes que nada, bueno, pedir disculpas debido a, bueno, ya lo publicamos por el Facebook y por el Twitter. Tuvimos unos problemas con el tema de la... Hubo unos desperfectos técnicos con la radio y no pudo salir el último programa que habíamos hecho. Pero próximamente escucharán algo de ese programa. Hoy, bueno, ya adelantamos lo que vamos a tener. Vamos a tener un pequeño bloque de noticias donde vamos a estar hablando de un par de cosas que pasaron en estos días. Más que nada hoy, en realidad. Y después vamos a tener... un nuevo balotaje, por decir, una nueva entrevista política, en realidad, debido a que, bueno, de la mano de Nacho, de Curoneco y Juan, vamos a tener un duelo galáctico, por lo que parece, entre Tulu nuevamente, el señor de Relieve vuelve a visitarnos, y vamos a tener también la presencia de la leyenda de la época Iboria, el cimerio y poderoso Conan, por decirlo en cierto modo. Así que, bueno, sin nada más que decir, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en la cabina de la Uniradio, ubicada en la FIC, Exlicom. Y le voy a pedir a Diego Varela, que está en los controles en este momento de la radio, que pase las vías de comunicación. Así comenzamos el programa del día de hoy. Buenas tardes. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Thank you. Muy bien, bueno, lo que estábamos escuchando de fondo era la música de Unisonic, la banda incorporada de Michael Kiske y Kai Hansen. Ahora voy a pedirle a Diego que pase un pequeño MP3 que tenemos y ya volvemos. Have you felt it? Bueno, lo que estamos escuchando de fondo en realidad es el sonido. Sí, seguramente todo el mundo ya lo haya visto con el audio, que es el trailer de. O el teaser trailer en realidad de Star Wars, el episodio 7. O sea, es raro porque es muy corto para ser un trailer y bastante largo para ser un teaser. O sea, dura 88 segundos. Está bien, Abrams lo que te hace es mostrarte cosas para que te quedes de la cabeza hasta el año que viene. Que bueno, la película se estrenará el 18 de diciembre del año 2015. Y bueno, este trailer tiene. No tiene ninguna. O sea, primero partiendo de la base, no aparece ni Luke Skywalker, ni Han Solo, ni. No aparece ningún personaje conocido. Lo que acabo de decir. Después. Vemos un Sith, por decirlo de cierto modo. Con sí, un si es un sable láser, es un Sith. Sí, sí, bueno, pero. Con un sable láser bastante interesante, que es un. Como una espada templaria. Es una especie de. Una espada con guarda. Sí, con una guarda láser. Que está bueno. Que, o sea, tenemos una cruz láser y obviamente si es rojo es Sith. Sí, sí, está copado. Y lo mejor, igual, personalmente yo creo que es cuando finalmente vemos al Halcón Milenario surcando los cielos. Nuevamente, después de 31 años de estar inactivo, el Halcón Milenario vuelve a surcar los cielos. Y más que nada, luchando contra T-Fighters. En realidad, vamos a ver. Para los fanáticos de Star Wars, vamos a ver. Muchas cosas así muy puntuales. Sí, sí. Uno de los chistes grandes que están surgiendo en internet con respecto a la primera imagen del tráiler es el Stormtrooper afrodescendiente. Ah, y dije sí. Afrodescendiente. Sí, sí. O sea que es importante porque no solamente ya no son más los Clone Troopers de la primera trilogía, que son clones de Mandalorians, no me sale el nombre ahora. Mandalorianos, si sería en español. Sí, sí, la segunda trilogía, donde ya sabemos que hay bastante gente, en donde ya. O en la tercera trilogía, en donde digo, ya se perdió el concepto del clon y cualquiera es un Stormtrooper. Que aparte, muy sutilmente vemos los nuevos cascos de la trilogía de los Stormtroopers. Acuérdense que tenemos la vieja trilogía con el casco como con paperas, por decirlo de alguna forma. En la primera trilogía, que es la más nueva, un casco más estilizado, que es como el, o sea, es como un más balde. Sí, más balde. Y ahora tenemos un tercer casco que es como una fusión, es como un punto intermedio. O sea, todos estos son detalles muy importantes, porque acuérdense que una de las características que tiene Star Wars es el merchandising, así que vamos a hablar de los cascos nuevos por todos lados en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, para que se hagan una idea, inmediatamente que salió el tráiler, o sea, el tráiler primero salió por la página de Apple, de los trailers, pero inmediatamente se filtró en YouTube y ya fue trending, aparte, a menos de una hora fue trending topic, o sea, rompió la internet, es así de simple. Y ojo que hubieron pila de fails, o sea, pila de fails, o sea, estamos hablando de que internet estuvo plagada de trailers truchos. Sabiendo en realidad que se anunció que el trailer se iba a estrenar en el Black Friday. No, no, sí. ¿Qué es hoy? Sí, también, bueno, ya que estamos, podemos mencionar, ¿no? Hemos hablado hasta el hartazgo del Black Friday en este programa. Y bueno, ya se ha visto que ya es un caos en Estados Unidos nuevamente. Es caos, otra vez. Pero bueno, ahora, lamentablemente, el hit va a estar por las nubes con este teaser que Abrams nos regaló. Y tendremos que sobrevivir con esto hasta diciembre, hasta el 18 de diciembre del año 2015. Lo cual es cosa. Sí, es una pelota de FIFA versión droide. ¡Es horrible! ¡Es el droide más feo que pueden haber hecho! ¡No te iban a mostrar! ¡Es horrible! No, está, pero, o sea. Vamos a decir. O sea, siempre hemos visto que hay diferentes tipos de droides. Y todo el mundo está enamorado en Star Wars con los droides de navegación. Entre los droides de navegación, el droide más emblemático es Archudichu R2D2. Sí, sí. ¿Está? Y bueno, dentro de la línea sabemos que todos los Archu, o sea, los R2, son el baldecito con ruedas, que tiene la cabecita redonda. El R5 es el que tiene cabecita de balde. Y después hay diferentes variaciones, ¿no? Y que ya los vamos a ver de las trilogías viejas y nuevas. ¿Está? Pero esto es una pelota, esto es horrible. Bueno, pero en realidad, si vos te fijás, es un droide de movimiento. Se está moviendo. O sea, capaz que es un droide de movimiento. Vas a ver, es un droide. Vamos a lo importante. No, Nico, es indefendible. No es indefendible. O sea, es lo menos importante del teaser que aparezca un droide de pelota FIFA. O sea, tenés un tipo que es Omar Isaacs piloteando un X-Wing que no sabemos todavía su verdadera identidad. Tenemos a una muchacha que ahora no me sale el nombre de la actriz manejando una nave. Como evolucionada la que manejaba Leia en los bosques de Endor. No me jodas con un droide que es una pelota. Tenemos Stormtroopers renovados. Sí, que parece que están sonriendo o llorando a la vez. Me hace una similitud a los Cybermen. Por cómo las bifurcaciones del casco me hacen recordar a los Cybermen. A mí me gustó, a mí el diseño no me gustó. Igual, ojo, me vienen gustando todos los diseños. Hasta lo de los Clone Troopers me fascina. Y después tenemos ese Sith, ese pseudo Sith caminando en un bosque. De repente prende su sable. Hay una cosa, guarda. Hay una cosa que es muy importante para ver. Que era el saber en qué momento iba a estar ambientada esta película, esta trilogía. 30 años después del retorno del Jedi. O sea que, una cosa que es que todavía está el combate entre los rebeldes y el Imperio. Aunque el Emperador Palpatine cayó. Sí, el Imperio sigue vivo, pero, o sea, es algo medio irónico, porque, o sea, si el Imperio todavía sigue vivo, ¿qué pasó con...? O sea, la República ganó, no sé. No, hay una cuestión muy importante. O sea, dentro del universo Star Wars hay un periodo que si llega a ser este, porque viste que dicen que quieren resucitar a alguien. Está, sí, pero, o sea, yo lo que pasa es que no sé si van a tomar... Yo no sé si Abrams se está basando en las novelas y en todo el universo que se claro, después de las películas. Porque lo que yo puedo llegar a interpretar con este tráiler, y estoy haciendo una especulación pura, pero basándome en los cómics y las novelas, es la resurrección de Palpatine. Sí, bueno, hay un arco, sí. Porque está importantísimo ese arco, porque en ese arco es que Luke Skywalker se vuelve Sith. Sí. O sea, hay mucha gente. Yo las pasadas estaba discutiendo. O sea, la gente que no sabe, le estás haciendo explotar la cabeza en este preciso. Ah, bueno, está. Ya no hay secretos con el internet. Con el internet no hay secretos. Igual con usted yo estaba discutiendo con un amigo la vez pasada. Porque él me decía que justamente que Luke Skywalker en su entrenamiento. Él tiene un pequeño desliz. Y se pasa para el lado oscuro por todo el tema de la furia que tiene con la bronca, cuando se entera con lo del padre y todo. Y por eso cuando aparece el retorno de Oz de Jedi, tiene ciertas habilidades en realidad que son solamente del lado oscuro. Como el shock, ¿viste? El estrangular. Sí, sí. Que es en realidad es una técnica que, bueno, que la usan usuarios del lado oscuro y no del lado luminoso de la fuerza. Y que, bueno, que un gran usuario de esa técnica es justamente el padre, Luke Skywalker. Gran usuario. Porque una cosa es estrangular, otra cosa es levantarte en el aire y estrangularte a la vez. Uh-huh. O sea. Y Vader. Y bueno. Vamos a ver qué pasa entonces el 18 de diciembre. Las nuevas caras, bueno, para el. Mirá, ese halcón milenario surcando los cielos, lo que es. Sí, con la música, obvio. Lo que pasa es que te tiran como mucho adelanto y después te tiran esto. Y obviamente, en realidad, el halcón milenario disparando contra T-Fighters. Sí, sí. O sea, eso es lo interesante. Sí, ¿y quién va a estar manejando eso? El viejo Han Solo al lado de la bola de pelo de Chewbacca, así, rompiendo todo otra vez. Claro, una cosa que está muy bueno también es que todo el mundo sabe que está recontra anunciado es... que tenemos, ¿tá? A Carrie Fisher, a Harrison Ford y a Mark Hamill. Está, o sea, y después el elenco nuevo, que es Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Lupita Nyong'o, Andy Serkis y claro. Max von Sydow haciendo una voz. Digo, no, esto sí. No, pero hay una cosa muy, muy importante con respecto a todo esto. Y es que, obviamente, estos personajes, o sea, los actores nuevos, no se sabe qué personajes interpretan todavía. Porque no se reveló el caso. No, obvio que no. O sea solamente sabemos lo de los personajes viejos. Sí, y bueno, el libreto es una cooperación de Abrams y Lawrence Kasdan, que es el que es uno de los coautores del libreto del Imperio Contraataca, el episodio 5. O sea, no es poquita cosa. Y bueno, vamos a esperar que sucede. Es que en realidad, vamos a ser sinceros, hay muchas noticias esta semana relacionadas al cine y toda la mente friki, pero esta noticia se comió todo. Aparte, sí. Justo salió hoy. Rompió la internet. O sea, Star Wars volvió a romper la internet. Sí. Yo sé, por ejemplo, acá Nacho me estaba diciendo justamente que falleció el actor del Chavo del 8. Roberto Gómez Bolaño. Chespirito. Roberto Gómez Bolaño. Conocido como Chespirito. Que bueno, Guillermo del Toro adelanta detalles de Pacific Rim 2. El guión de Justice League Dark ya fue entregado a la Warner y la Warner ya lo está revisionando, por decirlo, está en revisación del guión. Bueno, Constantine está al ser o no cancelada, debido a que bueno, la NBC es un canal tirano y déspota y no sabe disfrutar lo que es una buena serie. Entonces, bueno, Constantine va a tener 3 episodios y no se sabe si va a tener o no una segunda temporada. Que aparte del actor, que ahora no me sale el nombre, Matt Ryan, estaba con la campaña de Salven a Constantine. Sí, toda la gente en las redes sociales, ya está el hashtag de Save Constantine. Y bueno, dándole a entender a la NBC que los fans quieren que la serie continúe y que es redituable. Una serie que se salvó muchas veces de la manera y con los fans fue Community, antes de ser eliminada de Sony, se ha salvado innumerables veces. La remó bastante. Bueno, hasta que ha llegado, hasta la sexta temporada, absorbida por Yahoo, ¿no? Bueno, o por lo menos que Constantine, de última, que pasa esto. Si la NBC no lo quiere, que otro canal lo agarre. Bueno, es que acuérdense que, por ejemplo, Daredevil iba a salir enteramente por Netflix. Netflix perfectamente puede agarrar Constantine también. Y bueno, ¿por qué no? Bueno, da igual, aunque Daredevil en realidad es de Marvel y Constantine es de DC, pero bueno. Otras noticias más, por ejemplo, es que ya se confirmó que Ridley Scott no dirigirá Blade Runner. ¡Pah! ¡Qué cagada! Y no solamente eso, sino que ya se confirmó también que Harrison Ford solamente va a hacer un cameo en la película, no es que realmente va a actuar. Ah, sí. Lo que estamos hablando es que Ridley Scott lo que va a hacer es robarnos la plata con Blade Runner de la misma forma que hizo con Prometheus. O sea que me imagino, me dejaste tirado, te fuiste a hacer Han Solo otra vez y no venís a hacer Blade Runner. No, yo creo que Ridley Scott solo piensa en dinero. Sí, obvio. Bueno, ahora está por salir. No, Gods and Kings no es de él. La verdad, la de. Sí, creo que sí. La de Moisés y. Sí. Que Moisés es Christian Bale. También salió el nuevo tráiler de la película Jurassic World, de Jurassic Park. Ah, salió el teaser y ya salió el tráiler completo. Es extraordinario cómo una película puede ser arruinada solamente con un tráiler. Bueno, esa es tu opinión. O sea, hay gente que le gustó, hay gente que no. Es como todo, como el episodio 7. A ver, ya cuando el tipo dice, oh, hemos creado un híbrido, y hay un montón de discusiones en internet donde dicen, hola estúpidos, el híbrido está desde el comienzo de las películas, en la clásica, cuando rellenan el ADN de los dinosaurios con ADN de rana. Eso es un híbrido, idiotas. Bueno, pero que ahora tiene ADN humano, yo no he visto el No, supuestamente, claro, como que crean una raza de dinosaurio nueva, porque hay que darle más emoción. Ahora acá. No hay que ver. Es una película. Vamos a hacer la verdad. Es una estúpida película de acción. Está. Hoy, 28 de noviembre del año 2014, decís eso. Cuando sí. Se estrene Jurassic World, vamos a ver qué decís. O sea, por eso vamos a aguantar. Más o menos lo mismo. O peor, porque voy a tener más motivos para putear. Haters gonna hate. Sí, y más hate con esa película, porque aparte, digo, no da. Hugh Jackman va a ser de Barba Negra. Ah, sí, en la película llamada Pan, que es como un Peter Pan Origins, por decirlo en cierto modo. Sí. Y es interesante porque, claro, o sea, te cuentan como que hay una amistad entre Hook y Pan, Hook y Pan. Ay, no. Que se conocen, se conoce Hook antes de ser pirata. Claro, antes que el cocodrilo y todo. ¿Por qué, loco? ¿Por qué? Mirá, ¿sabes qué está mejor? El musical de Peter Pan que van a hacer ahora en Broadway, no, que Christopher Walken hace. Le tengo fe a esto, o sea, le tengo más fe. Es mucho más interesante eso. Le tengo más fe. En serio. ¿Qué es un niño perdido eso? No. Oh. Bueno, se confirmó quién va a ser Apocalipsis en la nueva película de X-Men. ¿Está? Sí, que lo acabas de ver piloteando un X-Wing en el trailer del episodio 7. Oscar Isaac va a ser de Apocalipsis, el villano de la nueva X-Men. Igualito. Bueno, está, pero es un villano que tiene mucho make-up encima. Es como que me digan, hubo Webin haciendo de Red Skull. Está, bueno, con todo el maquillaje encima. Pero si me decís, no sé, la roca por el tamaño. Sí. Bueno. Bueno, está, pero yo qué sé. Bueno, y hay imágenes nuevas de Schwarzenegger haciendo hay una imagen nueva de Schwarzenegger como T-800, ¿no? Para la nueva Terminator Genesis. Pues hay muchas noticias frikis. Pero yo creo que llenamos bastante bien el bloque este noticioso. En realidad estamos todavía con el hit por las nubes por el trailer de Star Wars. O sea, ahora es espectacular. Vamos a ir a una pequeña pausa con un poco de música. Y vamos a seguir. Vamos a volver a mirar el trailer. Y ya volvemos con más Universo Alternativo. The time has come for a rule under the God, and thy will be done by order of the one. He's got a list of his talk on the street is rising in crime. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. ...14.000 kilómetros, 25 ciudades, 30 hostels... para investigar la otra vida fuera de la zona de confort. Para conocer, para conocernos. To learn to know ourselves. Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas... eso ya te va cambiando. Viajar te enriquece culturalmente... te da lo que los libros no te lo dan. Si tú no pruebas, no aprendes. The Real Me, un documental dirigido por Germán Ali, Camila de Simone y Guillermo Soto. Produjo Serena Blues. Uniradio, en apoyo al documental independiente del Uruguay. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conocé vos también lo que Timbó puede ofrecerte. País del Mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Muy bien, bueno, volvemos a este bloque de Universo Alternativo, un bloque que va a ser informativo, didáctico, épico y siniestro a la vez. Primero, antes que nada, voy a decirle hola a Nacho, que está acá conmigo en la cabina para hacer esta cosa extraña que vamos a hacer. Buenas noches, Nico. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, sí, tuvimos un poco de presión, ¿no? Ahí, con el tema este del balotaje y todo, ¿no? Y yo me siento chiquito, o sea, veo un ser verde otra vez moscoso. Sí, en realidad yo veo un ser gigante y cuando miro atrás hay otro más grande todavía. Sí, es tipo duro, aceitado y venoso, o sea, una espada. Pero bueno, vamos a presentar estos candidatos que van a estar. Ya habíamos adelantado algo por el Facebook del programa, que bueno, por el partido de Procrom. Por un Uruguay más épico, tenemos al señor Cimerio, ¿no? Venido desde la época Iboria, señor Conan the Barbarian. Buenas noches. Y después, bueno, por el partido de la insanidad, que ya lo habíamos tenido anteriormente en nuestro programa, el señor de Rillier, ser anfibio y extraño de alas con muchos tentáculos, señor Tulu. ¡Fatal! ¡Por la insanidad! Ok. Yo después tenemos que limpiar la cabina, ¿viste? Es algo que Bueno, está, en fin. Sí, habría que decirle que deje los bichos todos afuera, ¿no? Porque sí, exactamente. No empieces. Nacho, son dos fuerzas contrarias. No sé, vos querés arrancar preguntando porque yo... esto es... Sí, en realidad, al señor Tulu, ya le... Ah, señor, no sé si señor, ¿no? Al gran Tulu. ¡Ay, señor! Ya le habíamos hecho un par de preguntas, así que voy a preguntarle al señor Conan. Bueno, vengamos con Conan. ¿Por qué se quiere postular? Tiene un minuto para responder. ¿Por qué quiere ser presidente? Un pequeño hombrecito se acercó a mí y me dijo, ve a ese reino lejano, que habrán mujeres y tesoros de fácil conquista. No hay. Está, me quedé sin palabras. Bueno. Sí, yo me quedé duro, o sea, sí. Digo, me quedé chico. Yo me siento más chiquito. Sí. Bueno. Sí. Y ahora, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Por qué piensa que puede? Tengo experiencia en gobiernos. Como sabrán, fui rey de Aquilonia por muchos años. Reino tomado con mis propias manos y regido por el puño y la supervivencia de los fuertes. Porque en la barbarie está el humano. Okay, muy bien, es un punto de vista importante. Sí, es un punto de vista importante, cortito y al pie. También fue gobernador, ¿no? Ahí en Estados Unidos. ¿O es una especie de gemelo malvado? Son unos años oscuros de los que no quiero hablar mucho. Falta ejercicio, ¿no? No, pues está. Pasamos al otro candidato, ¿te parece? Dale, primero. Bueno, ¿por qué? Pues, bueno, ya lo dijo, sí, por qué quiere ser presidente. Bueno, pero ahora, sabiendo los motivos del otro candidato. Sí. ¿Cómo ve sus planes presidenciales? Va. ¿Cómo ve su candidatura? Fácil. Muy fácil. Patética bolsa de carne. Cierto, que éramos bolsa. Éramos bolsa de carne y pus. Son bolsas de carne y pus. Son ovejas gordas. De brazos débiles. Sí, somos flacios. Somos flacios y tenemos una cervecera, pero tampoco. Mira uno y creo que me ve como bolsa de boxeo. Mira el otro y me ve como comida, ¿no? No tengo ningún arma láser en mi poder, no tengo nada para defenderme, o sea, todo el arsenario tirado. 300 almas para los portales. El tema de los portales, eso es verdad. Señor Conan, ¿qué piensa hacer con el tema de los portales? Porque acá nos dice el gran Salvador Tulu que va a hacer portales interdimensionales. ¿Qué piensa hacer usted con eso? Cerraré todos los portales con mis propios puños. Él es un bárbaro. Puede ser que lo pueda lograr. Ya lo he hecho antes. Tengo experiencia luchando contra demonios de poca monta. Como este ser. Bueno. Indigno. No me preocupa. Es una criatura menor. Tiene solo dos puños. Son pocos puños. Sí, la verdad que sí. Sí, pero son puños grandes. Pero dos. Pero tengo mi espada bendecida por Mitra. Mitra. Pequeña criatura. Cuadridimensional. Tenemos seres como este en mi tierra. Hacemos sopa con ellos. Viste, ya en la quinta dimensión nos reímos de eso. Se están midiendo la espada y los tentáculos, boludo. Yo no sí, nada. Es una cuestión de hombría, ¿no? Sí, de hombría entre comillas, no sé qué. Bueno, vamos a algo importante. A ver, señor Bárbaro, la educación. ¿Qué plantea hacer con la educación? Haré lo mismo que hice en Aquilonia en mis años de rey. Mejoraré la educación con mis puños. Se le dará a cada niño una espada y se enseñará a cazar, porque el reino debe forzar hombres y espadas. Ya entendieron. Educación mediante espadas y caza, para que los niños crezcan. Bueno, insisto. Crezcan fuertes y no civilizados como estos gordos que veo por las calles de vuestro reino. Ah, está, Dios. Convengamos que están medio gorditos los uruguayos, ¿no? Sí, sí. Somos un país medio obeso. Medio obeso. Sin ofender a nadie, ¿no? Bueno, ya pasamos la educación. Vamos a hablar. Sí, ahí va. Al otro candidato, al anfibio verde. Educación. Un minuto. Yo ya comencé con la educación. ¿Ah, sí? Patética bolsa de pus. Bueno. Aunque no lo crean, mis discípulos han repartido pequeños libros de invocación digitales. Con la runa del esclavo. Se llaman ceibalitas. Ok. O sea, no sé si se habrán percatado de la runa. En donde se camufla con un diseño. El logo de la ceibalita. El logo que es un macaco. Por eso nadie me entendía. No, es la runa del esclavo. O sea, me está queriendo decir que un plan iniciado por el partido Frente Amplio, o sea, en realidad es una... Está todo tapado porque en realidad es una... Y los masones son mis discípulos. O sea, que el señor Tabaré Vázquez es un discípulo suyo. Entre otros. Entonces romperé sus cráneos con mis manos. Que siguen siendo solo dos. Me llego de baba. Y el otro también va a ver. Yo no entiendo nada, loco. Bueno, yo tengo una importante pregunta importante porque. Te dejo. Bueno, ahora con el tema este de la marihuana, ¿no? Tan, tan sí, controversial. Sí, me dijeron que en realidad le iban a sacar y iban a meter una especie de. ¿Loto negro? ¿Loto negro? Pero bueno, en mis tierras natales, las drogas son de uso común entre los altos nobles. O sea, loto negro. Está bárbaro, fantástico. Claro. Yo por lo que sé es un polvo medio mágico, ¿no? ¿Cómo es? No, los hace dormir. Demasiado tiempo, quizás. Ta. Bueno, van a estar felices, porque acá todo le encanta dormir. Sí. Pasamos al otro candidato y le preguntamos lo mismo, entonces. El otro candidato tiene nombres no pronunciables. Por eso mismo. Lengua. Por eso mismo. Como yo soy un ser de tres dimensiones, no puedo pronunciarlos. Es fácil, las drogas estimulan y permiten a las criaturas menores, como ustedes, poder vislumbrar la cuarta dimensión. Muy bien. Que está custodiada por mis cachorros. Cachorros se refiere a... Sí, me imagino el tamaño, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es un cachorro? ¿Qué? No quiero imaginarme los olores. Dios. Bueno, tenemos. Ok. Loto negro, tenemos drogas asemejadas a otras dimensiones. Bueno, ya mencionamos la marihuana, mencionamos la educación. ¿Seguridad? Vamos con la seguridad. A ver, el partido. La unión hace la fuerza. Cada niño tendrá una espada. Los clanes se unirán para luchar contra estos demonios enviados por mi enemigo Zed el Escamado. Gran demonio de otras dimensiones. Ahí va. Pequeño demonio. Sí, eres un pequeño demonio. Te destruiré con mis manos y beberé tu sangre de tu cráneo. Yo no sangro. Ok. Bueno, sí, una respuesta concisa al candidato grande y de muchas dimensiones. Lo que le preguntamos al candidato bárbaro. ¿Qué fue? El tema de la seguridad. El tema de seguridad. O inseguridad, no sé. Sí. La inseguridad no es un problema. Porque, ¿qué le pueden robar a alguien cuando ya ese alguien no tiene nada? Carajo. What the fuck? Ok, carajo. Bueno, fantástico. Tenemos dos visiones diferentes. donde plantean cosas, ¿no? Establecidas. Bueno, ahora pasamos a otro tema. Nacho, te tiro la pregunta para que ejecutes. ¿A mí? Sí. Bueno, no sé. Tema turismo. Ahí va, turismo. Bien. Algo importante para el país. Bien, turismo. El partido pro-Crom, ¿qué plantea? Creo que hay que extenderse. Los reinos vecinos son muy débiles y están preparados para saquearlos con un buen ejército. ¿Qué es eso que llaman la garra charrúa? Garra charrúa. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es algo que se inventó para... ¿Puedo matarlo? No, pues sí, pero tendría que... Entonces puedo golpear cosas con eso. Entonces, pero tendría que matar un montón de gente. Entonces usaremos la garra charrúa para conquistar los reinos vecinos, para saquearlos de sus mujeres, para matar a nuestros enemigos y escuchar el lamento de sus hijos. No tenemos enemigos, ese es el problema. ¿Qué enemigos? ¡Todo reino debe expandirse! ¡Pero no somos un reino! ¡Somos una república! ¡Democrática! ¡Eso va a cambiar! ¿Ah? ¡Eso va a cambiar! Bueno, ¿qué vamos a pasar a hacer? ¡Un reino con un solo rey! ¿Una monarquía absoluta? ¡El rey Conan! ¡El único rey! Ok, ok. Bien, el candidato ha dado su opinión. Pasamos al señor de Rillier a ver qué nos plantea por el partido de Por la Insanidad. Turismo, un minuto. Por la Insanidad. Es muy simple. Las costas uruguayas, sí, están propicias para atraer nuevos turistas. Traeré profundos. Muchos profundos. ¿Y eso qué es? Digo, disculpe la ignorancia, ¿no? Pero... Fanáticos de la playa. Con forma de pececito. Ah. Bueno, no sé. Una antigua especie tocada por mí que han logrado iluminarse. Y también... ¡Dagon! Solo uno de mis hijos. Y también... resurgir en las costas uruguayas, cerrando el río de la Plata, porque pienso volver a levantar riel. Un complejo turístico que emergerá. Que emergerá en la costa. Yo te dije que nos tendremos que haber puesto los trajes esos nucleares. Sí, yo me iba a traer un puesto piloto, pero hacía mucho calor. Ya. ¿Por qué vi eso? ¿Por qué lo vi? Bueno, pasamos a economía, ¿te parece bien? Economía, bueno, dale. Economía. Candidato por el partido Procreón, ¿qué piensa sobre la economía de este país? ¿Cómo puede mejorarla y qué plantea cambiar de ella? En mis años de pirata, descubrí mucho sobre cómo manejar los tesoros de un país. Ajá. Me parece que este... débil reino controlado por muchos corruptos nobles. La civilización no es la solución para los hombres. Volveremos a la barbarie, que es lo natural para el hombre. La barbarie y el control sobre los tesoros. Bajaremos los impuestos que oprimen al pueblo. Opa. El que quiera ser... pastor, que sea pastor, y el que no portará una espada en nuestro imperio para conquistar los reinos vecinos. Bueno, si no hay que pagar IRPF. Sí. Es una buena opción. Puede ser. Cuando dice hombre, ¿se refiere al ser humano en general o también...? Hombres y mujeres. Ningún hombre ni mujer con una espada en la mano es pobre. Ok. Muy bien. Ya ha dejado planteada su idea sobre la economía del país y cómo mejorarla. Vamos a pasar al partido por la Insanidad a ver cuál es su postulación y planteo. Fue como un cassette. Tiene ruidos nuevos. Sí, tiene ruidos nuevos. Es como un jukebox. Es muy fácil. Sé dónde están todos los naufragios del río de la Plata y de las costas. Que están llenas de oro.

acompañando generaciones. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. My fear is that my sons will never understand me. How, Daye? We won again. This is good. But what is best in life? The open step. Fleet oars. Falcons at your wrist. The wind in your hair. Wrong! Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good. That is good. Muy bien, tararán, tararán. Volvemos a este debate épico que estamos teniendo acá en Universo Alternativo. Por el candidato por la insanidad, el señor de Rillet, Tulio. Por el candidato por el partido Procrom, tenemos a Conan el Cimerio, el Procrom. Ahí va, sí. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que había quedado en la galera. Ministerios. Me parece que es una pregunta bastante interesante. ¿O no? ¿O quieres? Partido Procrom. Ministerios. Yo ya tengo unos... ¿Algo nuevo para agregar? ¿Algo para sacar de del gabinete ministerial que ya poseemos en nuestro país? Tengo unos candidatos de cuando era rey en Aquilonia. Reino que conquisté con mis propias manos. Claro, sí. Tomándolo del tirano Nemérides en su propio trono. Ajá. Pondré en el ministerio de moneda. Economía. Dinero. Economía. Dinero. Trocero, pirata, amigo mío, sabe manejar dinero. Fantástico, un pirata de ministro, sí, de economía. Sabe conseguir dinero, sí, pero... Él conoce las maneras de conseguir dinero. Muy bien. Luego, Palantides, ladrón, en el Ministerio del Interior, porque conoce cómo controlar a los ladrones. Tiene experiencia. Ay, bueno, me iba a parecer un santo al lado del señor este. bueno. ¿Alguno más que quiera mencionar antes de pasar la... Gran amigo mío, que me debe la vida. Ah. Y tres mujeres también. Te lo recuerdo, Próspero. Tres mujeres. Ok. Militar, Ministerio de Defensa. Mano dura, ah, está bueno, para está bueno. Poder invadir los reinos vecinos y tomar sus tesoros. Es verdad que él quiere expandir, es cierto, sí. Que pasaríamos a ser una monarquía. bueno, Candy, pasamos la palabra. Candidato al partido de la insanidad, señor de Relié Tulu, que hay algo que quiera decir referente a los ministerios. Los ministerios. Son necesarios solamente para culturas inferiores. Instauraré el Ministerio 42. ¿Eh? Ah, yo ya ahí entendí. ¿42? ¿Por el número? No, pregúntale. No sé, pero me pregunto, ¿por qué 42? No tienes derecho a saberlo, criatura inferior. ¿Por qué me se pregunta? Yo sé, yo ya tengo una campaña, me voy a mi remera. Sí, vos, claro, ya tenés el merchandising de la vez pasada. El Ministerio de Educación será el Ministerio de Invocación y Cultura. Invocación, ok. Ok. Ministerio de Economía no se precisa. Ah, no. ¿Y cómo manejaremos el capital? Transporte y obras públicas. No se precisa. Guarda. Estoy de acuerdo con eso. Ministerio del Interior. Sí se precisa. Pero no pondré patéticos humanos a dirigirlo. Pondré razas superiores. Tomaré lo que me gusta de la raza de Ye. Tomaré lo que me gusta de las antiguas. Y pondré profundos. Insobornables. también agarraré el Ministerio de Turismo y lo desarmaré y lo volveré a armar, pero en el formato de la quinta dimensión. Uh-huh. Y por ahora esos son mis cambios. Y no me interrumpas, criatura mortal. Perdón, perdón. Ya estoy todo lleno de baba, sí. De algo. Yo no sé. Sí, yo no tengo piernas, no sé por qué. ¿Eh? No duele, vos. Ok. Nacho, vos tenías la otra pregunta ahí. Sí, es verdad. Matrimonio igualitario. ¿Qué es lo que piensan hacer con eso? Un tema bastante también con que lleva su movida, ¿no? Cualquier hombre que pruebe su valía en combate con una espada será un hombre. Cualquier mujer que pruebe su combate en valía con una espada será una mujer. Sí, está bien. Bueno, pero ¿qué opina del casamiento de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer? No entiendo la pregunta. Okay. Aquí la pensé que en Aquilonia no. Sí, no. No, la cultura qué humo. Muy bien. Para mí. Ahí va, pasamos si el candidato. ¡Cállate, mortal! ¡Hay turno, carajo! Tengo esta cruz bendecida por San Miguel. No se preocupen, mortales manos de manteca. Yo los protegeré de este demonio. Es muy fácil violar la mente de ustedes. Señor Conan, ¿algo más que quiera decir referente al matrimonio igualitario? No entiendo la pregunta. Okay. Pasemos al candidato para el partido de la insanidad. A ver, matrimonio igualitario. Un minuto. Es un tema muy poco importante. Apenas diferencia un hombre de la mujer de la raza humana. Okay. Para mí es todo lo mismo. Muy bien, fantástico. Bolsa de pus. La paso bolsa de pus, yo soy bolsa de carne. Está por lo menos una diferencia ahora. Sí, sí. Yo soy bastante estable. Pero no sé si son mujeres o hombres todavía. ¿Algo más que le queramos preguntar a estos dos? Bueno, sí, queríamos saber qué es lo que opinan de... Bueno, le íbamos a preguntar qué es lo que opinan de los otros candidatos, pero me parece que no agarró un candidato con cabeza, ¿no? Estaban deliciosos. Ok. Bueno, ¿qué opinan del otro candidato, el que tienen al lado? Señor... Conan. Romperé su cráneo con mis manos, beberé su sangre y escucharé el lamento de sus mujeres. ¡Porque es la manera del barbarro! ¡Escupe! Si está todo mojado de cosas y anfibia, que te escupa un poco un bárbaro no es nada. Quiere conocer a nuestras mujeres. Eso explica su futura derrota inminente. Lo mismo dijo mi gran enemigo Tot Amon. Y te lo destruje con mis manos. Destruí sus templos con mis manos, piedras por piedras. Yo violé la mente de mi último oponente de una forma tan atroz que él gritaba y no podía describir la cantidad de tentáculos que violaban su cuerpo. Okay. Esto se está yendo de la manija. A ver, ¿qué más podemos preguntarles? Porque tenemos acá las tarjetas, pero bueno, estamos... Bueno, sí, yo tenía una pregunta. Dale, ahí va. Para ellos. ¿Qué es lo que vende mal en el Uruguay que quieren corregir? Más allá de los planes que ya estuvimos hablando. ¿Qué otra cosa ven que esté mal en el país? Me parece una buena pregunta. Creo que el hombre no está hecho para vivir en civilización. El estado natural del hombre es la barbarie. La civilización es solo un invento de las circunstancias. El hombre siempre volverá a su estado bárbaro. Uruguay debe ser el primer reino de muchos que formen nuestro imperio para volver al hombre a su estado original. El estado en el que puede ser realmente hombre. Con honor, no con los corruptos seres de brazos débiles y espaldas flojas. Gordas bolsas de manteca. Ahora somos bolsas de manteca. Vos te das cuenta, ¿no? Bueno, está. Por lo menos la espalda recta, sí que tengo la espalda recta, o sea. Bueno. Pero me gusta mucho el candombe. Candombe. Me hace recordar a la música de mis hermanos Pieles Oscuras de Zamorra. Los zamorianos. Me gusta la joda. Sí, sí. Me gusta la joda. Bueno, candidato del partido Procroma ha dado su respuesta. Candidato del partido Por la Insanidad, su respuesta es la siguiente. De las tres razas que dominan el Uruguay. ¿Razas? ¿Cuáles razas? Los humanos. No entiende qué somos. Los gatos. ¿Ah? Y las vacas. ¿Eh? Okay. Lo ha demostrado. ¿Cuál es la que domina? Bueno. Se tragó algo. Se tragó algo, sí. No, lo que estaba por ahí, seguramente. Yo definiré una raza dominante y destruiré las otras. Ajá. Todavía no decido cuál, aunque tengo dos favoritos. ¿Cuáles son sus favoritos entonces? El humano y el gato. ¿Para destruir o para que gobiernen? Para que gobiernen. Bueno, hay chance. Una vez que haga esa purga étnica, limpiaré el Uruguay y descubrirán los beneficios. ¿Los beneficios? ¿De qué? Exactamente. De que hayan menos razas. O por lo menos una que domine. Una vez. Pero ya dominaba. No. Todavía no lo he decidido si domina el gato o domina el hombre. No. Lo que sí es que las vacas están dominando todo el campo. Son la raza más prolífera ahí. Las vacas son ricas. Volviendo un poco para atrás, ¿no? Al tema del turismo que estuvimos hablando un poco. ¿Cómo plantean incentivar a que vengan a visitar este país? Vengan al Uruguay. Partido Procrom. Ustedes tienen un estadio que usan para deportes de carnes débiles. Un estadio de 100 años. Sí, centenario. Lo usaré para hacer peleas nobles. O sea, va a convertir esta de centenario en un coliseo. En una arena de combate donde los hombres mostrarán sombría y las mujeres su mujería. Donde todos podrán mostrar ser dignos. Y eso traerá más gente a mostrar su coraje frente a los dioses. Como yo. ¿Tú no eres un dios? Sí, lo soy. No eres. Sí, lo soy. ¿Tú vives en los cielos? Sí, y en el mar también. Entonces no eres un dios. Bueno, es una cuestión de vista. La cuestión de deidades que tiene el señor Conan es diferente al señor de Rillier, ¿no? La misma pregunta. Incentivar a la gente que venga a visitar el frecuente el turismo de nuestro país. Turismo gay. ¿Cómo? Sí. Uruguay es muy popular ahora en el turismo gay. Ok. Voy a incentivar eso más todavía. Voy a llevar a la demencia, carnavales, adoración. Sí. Carnaval. Eso será poco. Volver a las bacanales. Tentáculos por todos lados. Criaturas. Gente sobre gente. Aceites. Sí, menos mal que no conoce la palabra para eso. ¿Qué vive la jaula de las lotas? Pequeños seres humanos, incentivados unos por otros a hacer actos pecaminosos. Nacho, te paso la pelota. Te paso la pelota. Yo me perdí la idea de ahí de la. Sí, sí, sí. Por eso que. Pasé del domo de Mad Max a. Sí, sí, pasamos de una cosa a la otra, de un extremo al otro. Una película para adultos. Los seres humanos se dejan dominar por sus instintos. Y les gusta mucho eso de la orgía. Igual básicamente están diciendo lo mismo, no digo. Estoy de acuerdo con esa parte. No, claro. Se pusieron de acuerdo ahora, ¿no? Votame entonces. ¿Luego de beber tu cráneo? ¿O antes? Ya empiezan a pelear de nuevo. Volvemos al principio. Pasemos a la ganadería. Ganadería y cultivo. A ver, ¿qué les parece que podríamos mejorar referente a ese tema? Para pasar a un tema más simple. ¿Cuál sería la idea del partido Procrom para poder generar un proceso mejor de ganadería o cultivo, etcétera, etcétera? ¡Hay muchas vacas! ¡Hay que comerlas! ¿Está? Pero, o sea, si las... ¡Comer vacas! Está, bueno, esa es la respuesta, entonces. Y después de cultivar. Que se les acaban, se le acaban las vacas, ¿no? ¿Qué hace? ¡Robar vacas! ¡Dios! Fantástico. Por eso quiere expandir, ahora está todo claro, ¿no? Está, cultivo claro. Y... ¡La civilización no deja pensar a esta gente! Ok. Barbarie, como dijo. Sí, antes. Sí, barbarie totalmente. Partido de la insanidad, cultivo, ganadería, incentivo a eso. Mejoraré las razas. Cruzaré las vacas con yogots. Una hamburguesa McDonald's, ¿no? La Yogurt Mac. Así serán más poderosos y podrán hacer más tareas, aparte de dar comida y leche. Turbia leche. Yo tenía sanguchitos, ¿viste? Ahora no quiero comer nada. Me revolvió el estómago. Comer pescado de toda la noche. Shots por el campo del Uruguay. Y pirámides. ¿What? Y portales. ¿Pirámides? ¿Pirámides? ¿Por qué pirámides? Pero no tenemos pirámides. Con arquitectura ciclópea. Ok. Bueno, va a ser un lugar muy confuso para nosotros ser el mismo. Será una nueva arquitectura multidimensional. Habrá mucho trabajo para los arquitectos. Bueno, ya que estamos. Bueno, mucho arte. Y usted considera que los arquitectos van a poder llevar a cabo esos monumentos y esculturas que usted planea. Cuando trasciendan, cuando ellos trasciendan, van a poder entenderlo. ¿Y cómo lo va a hacer trascender exactamente? Porque incrementaremos la facultad de arquitectura. La carrera será de 30 años. Pero podrán hacer arquitectura multidimensional cuando salgan. O sea que van a pasar a ser esclavos mentales. Todos serán esclavos mentales. Ellos serán de primera categoría. Bueno, hay muchos que se meten en arquitectura por la joda, ¿no? Creo que con lo que acaba de decir ya se van a notar todos. Sí. Creo que podrías explicarme eso. Es interesante. ¿Qué parte? ¿Qué parte? La parte de la joda. Lo que habló antes del carnaval y orgías y todo eso. Y el viaje. Me parece que van a tener más inscriptos. Ahora viajarán aparte de por otros continentes, por otras dimensiones. Los haré ir a los confines del mundo y volverán locos. Es bueno saberlo. El tema... ¿Qué te parece si preguntamos sobre el tema vial? El tema de las rutas, el tema de caminos. Bueno, ya mencionaron un poco la arquitectura. Podemos ir mezclar un poco sobre eso. ¿Te parece bien? Sí. Es un problema a resolver. Es un problema a resolver. Las rutas son mucho, un problema. Mucho tráfico. Mucho tráfico. Mucho. Lamentablemente no aguantan. Como te digo, ha quedado chico. Y también las subvenciones para los viajes estudiantiles. Ahí va. Partido Procro. ¡Caballos! Okay. ¿Qué esperabas? ¿O camellos? Hace varias... Transporte de piedra, o sea, es bárbaro. Hace varias noches... traté de utilizar uno de esos caballos metálicos que utilizan ustedes. Cuando subí a él, había otras personas dentro. Y un pequeño hombrecito de carnes blandas me cobró 3 pasajes. Porque dijo que mi tamaño era demasiado. No quiero más de esos caballos. Se está en contra de la discriminación por a las personas por su apariencia física, entonces. ¿No? ¡Discriminación a Conan! Solo usted, el resto de las personas no importa. ¡Conan es el rey! ¡Conan es el único! ¡Conan no discrimina! ¡No es discriminado! Muy bien. ¡Conan golpea! Se te está refiriendo a los ómnibus, me imagino. ¡Conan golpea ómnibus! Ahí va, muy bien, muy bien. O sea que nos vamos a quedar sin transporte. Vamos a andar a caballo. Sí, sí. Y caminar. Una vez golpeé un caballo. Y un camello. Okay. Candidato, señor de Rillier, ¿algo que tenga que agregar a la respuesta o a la su respuesta? Esas son cosas primitivas, de criaturas poco evolucionadas. Ya dije que iba a destruir el Ministerio de Transporte. Con los portales no se precisan otros medios de transporte. Cuando alguien puede trascender las barreras del tiempo y el espacio, movilizarse es muy fácil. ¿Entonces todos los ciudadanos van a tener acceso a esos portales o...? No, serán esclavos y los construirán. Solo las criaturas superiores los usarán. Ok. Bueno. No salimos ganando en ninguna. No, en ninguna. Olvídate, yo ya tengo una remera de Turo, yo ya estoy en el equipo. Él está peleando para ser un ser superior y poder usar los portales. Claro, yo ya estoy siendo un sumo sacerdote. ¿Qué ya te voy a olvidar? Maldito más es un cultista. Ya se vendió. Es un maldito cultista. No sé, Nacho, una pregunta que tengas para los candidatos. ¿No? Bueno, entonces creo que podemos ir cerrando esta entrevista. Sí, podríamos dar unos minutos para que explayen un poco lo que quieran terminar de decir. Sí, que sí. No les ahí va, preguntado. Última cosa que no les hayamos preguntado, y o si no, que hablen a los votantes, claro. Ahí va, hablen al pueblo, a los redondeen votantes. Su el concepto tesis. De su campaña. Partido Progrón. No me preocupan los votantes. Conan tomará el reino por la fuerza, como debe hacer todo hombre. Lo tomaré con mis propias manos. El reino de Conan. Volveremos a la tierra. Se reinará por el puño. No habrá más hechiceros ni sacrificios humanos en templos malditos. Eliminaré con mis propias manos a los demonios del reino. Bajaré los impuestos porque yo ya soy rico. Y me volveré más rico saqueando a los vecinos. Pieles tontas, pieles brandas, brazos débiles. Por Krom destruiré sus cráneos. Muy bien, yo creo que ha cerrado bien. Partido por la insanidad, ¿algo más que tengan que decir? El final es inminente, el apocalipsis está llegando. La resistencia es fútil. ¿Por qué votar un mal menor? Únanse a mí y sus almas tendrán un propósito. Irán en un sentido. Sus almas tendrán un final digno y no tortuoso, como una energía blanda y sin sentido, sin forma. Sus cuerpos serán usados para algo y no simplemente para alimentar a mis cachorros. Les repito, si saben que van a morir, ¿por qué no cumplir un propósito mejor? Muy bien, bueno, creo que los candidatos han dejado explayados sus dos maniáticas visiones de que debe hacer el Uruguay un mejor país. Y yo creo que vamos a ir redondeando por acá. Vamos a agradecerle a los dos candidatos por haber prestado para hacer sus preguntas y demás. Nacho, muchas gracias por haber estado en esta contienda, haber sido el que trajo... ¡No hay sanidad! Ah, no, todavía no. Todavía no. Nacho, para la gente que todavía está cuerda y todavía no ha sacrificado su cerebro y quiere saber dónde está Kuroneko, ¿dónde está Kuroneko? Después o ya está, ya terminó acá. Me confundió, entre tanta intimidación. Sí, tanta cosa, ya me perdí en el tiempo. Yo porque estaba, digo, para ir... Volviendo bueno, a los cabales. Sí, ya está complicado, pero bueno, avenida 18 de julio, 1710, local 34, la Galería del Cine Ópera, al fondo. Ahí va, 18 Magallanes. Esquina Magallanes, sí, donde está el Grupo Gigante o la Plaza de los Bomberos. Exactamente, muy bien, ahí van al fondo el local. Antes de divertido. Que se convierta en un portal o lo rompan. No, lo rompan seguro. Todavía no hay proceso. Ya estamos armando el portal, no te preocupes. Ya estás armando el portal, yo me imagino, sí. Al fondo siguen construyendo. Ya tenemos una estatuilla de Tulu ahí si quieren ir a. Va, a dejar sus ofrendas. A lavarla. Pero bueno, después les dejo una foto. Muy bien. Pero bueno, damas y caballeros, niños y niñas, siendo que van a ser menos 5, vamos a ir cerrando el programa de Universo Alternativo del día de hoy. Agradecerle a Conan por haber venido y habernos dado una mano, y lo cual se lo agradecemos. ¿Dónde están mis mujeres? Habla con producción. El señor Juan Fariña, que quedó afuera, el enano rubio. Es hombre, por las dudas. Bueno, ¿Es un hombre? Era rubio y era pasado. Sus hombres son extraños. Sí, sí. La otra vez tenía un vestido rosado también. O sea, es sí, extraño. Sí, sí. Tuvimos ahí un altercado. Sí, agradecerle a Tulio. Beberé su cráneo de todas formas. Muy bien. Agradecerle a Tulio, que ya también, ya se le agradecimos. Tu agradecimiento fútil. Sí, sí, la resistencia será fútil. Agradecerle a Ale. Agradecer a Nacho, ya le hemos agradecido. Agradecerle a mí mismo, obviamente me voy a agradecer a mí mismo. Agradecerle a Diego por habernos operado, que estuvo manejando todo el tema de las luces y esto, los portales para poder. Ahí va, sí, sí. Preparó todo lo necesario para tener a estos dos personajes en la cabina. Ahí va, exactamente. Y bueno, agradecerle a ustedes por habernos escuchado y los esperaremos el viernes que viene, que ya vamos a arrancar diciembre, la recta final de programas de Universo Alternativo este año. Así que bueno, los 20:30 el viernes que viene los esperamos para otro programa de Universo Alternativo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Universidad de la República.